Y como todos los viernes tenemos el espacio de política y ahora vamos a hablar de lo que vienen a hacer las elecciones PASO que tendremos este domingo, así que le damos la bienvenida a Liliana Díez. Buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo andan? Bien, buen día, Lali. Lili, Gachi, bueno, Pachi. Estamos parecidas. Así estamos. Estamos aquí las dos, ¿o no, Lili? Sí. Bueno, la gente que me conoce ya sabe que soy medio salamín para esto, pero estamos con Liliana Díez hablando de Politólogas en Red de Mendoza. Decime si lo dije bien, por favor. Sí, Red de Politólogas Mendoza. Red de Politólogas Mendoza. Bueno, como dijo la compañera Lali, se vienen las PASO en Mendoza. Bueno, es un pequeño análisis o un pequeño aporte con respecto a esto que viene ahora. Si te parece, te tiramos esa puntita y vamos desarrollando. Bueno, sí, es un temón, porque como siempre estos temas son muy amplios, tienen un montón de aristas, y una de esas aristas importantes es aclarar que la Red de Politólogas Mendoza está compuesta o conformada por mujeres politólogas, que no solamente, digamos, somos profesionales de la ciencia política, sino también adherimos a diferentes ideologías y militamos en diferentes espacios, por lo tanto, no tenemos como una postura unificada respecto a un análisis que pudiera ser de carácter objetivo o falsamente objetivo, como muchas, digamos, medios masivos o profesionales, inclusive consultores, intentan instalar, ¿no? Uh-huh. No existiría tal pretensión. Por lo tanto, en estos temas es fundamental tener en cuenta que no hay una sola postura ni un solo punto de vista en la red, al contrario, son temas de mucho debate y dependiendo de la arista que se tome va a ser, bueno, ¿no?, las opiniones que hay, y por eso es tan rico el espacio, porque somos todas colegas que aportamos diferentes miradas y desde diferentes lugares, ¿no? Desde el género, las diversidades, pero también teniendo en cuenta que estas luchas por espacios de poder se dan hacia adentro de lógicas de espacios políticos que tienen sus propias características. Por lo tanto, bueno, eso como una aclaración importante, porque la columna es de la red y bueno, me toca a mí ahora, pero no quiero que por ahí alguna cosa y que alguna colega esté en desacuerdo, y eso es lo más normal dentro de la red. Nosotras uh-huh. tenemos ese espacio de debate. Dicho eso, bueno, tenemos las PASO, hay departamentos que solamente van a votar los cargos provinciales, eso ya lo charlamos hace un tiempo, ¿se acuerdan uh-huh. que habíamos dicho, bueno, cuáles son los departamentos que habían municipalizado su elección PASO? Y esos municipios que, por ejemplo, Maipú, que ya votó en las PASO para sus candidatos, candidatas, candidates locales, ahora igual va a participar, pero de los cargos provinciales nada más. El resto, Guaymallén, por ejemplo, participa con una gran, gran, gran lista, porque tenés todos los candidatos ahí. Bueno, candidatos, le vamos a decir, porque son todas las listas encabezadas por varones, cosa que para nosotras es interesante el dato. Ustedes han podido contar con la columna de una colega ahí que estuvieron charlando un poco el tema, y eso, bueno, habla bastante de digamos, es una PASO con muchísimos candidatos. No sé si se han dado cuenta o han prestado atención la audiencia, la cantidad de candidatos que hay. Y hay departamentos como San Martín, que es impresionante la cantidad de candidatos hacia adentro, ¿no? Uh-huh. Guaymallén es también uno de los que se disputa, tiene muchos candidatos, ¿no?, a intendentes. Y eso habla de un interés evidentemente percibido por la política acerca de los espacios de poder, como las chances que puedan llegar a evaluar cada espacio en lo que se pelean en estas elecciones. Convengamos que las PASO son internas, es decir, que cada uno de nosotros vamos a ir a elegir en qué fuerza queremos participar, en qué espacio político queremos participar y quién queremos que sea el candidato de ese espacio político. Pero aparte funciona como una buena encuesta, como la verdadera, ¿no? Verdadera digo porque tiene datos más palpables y generalmente marcan una tendencia que permite para algunas fuerzas políticas, para algunos espacios políticos, rever sus estrategias y bueno, y otros seguir caminando como estaba o confirman sus resultados, ¿no? Claramente se pueden modificar esos resultados en las generales, pero bueno, es como una encuesta, ¿no? Como una medición que hay acerca de cómo viene el panorama político de la provincia de Mendoza y hacia adentro de los municipios, cómo se va a ir configurando, pero bueno, interesante la visión que deben tener los candidatos porque hay muchos que se presentan y se pelean espacios de poder. Si bien en los medios masivos de comunicación y en la mayoría de las encuestas de consultoría se está dando como fuerza, como espacio político que encabeza Cambia Mendoza, así todo, la Unión Mendocina, Mar de Marchi, decidió como hacer una apuesta, un juego. Pero aparte del justicialismo, el Frente Elegí, tiene cuatro candidatos, precandidatos, diría. Estos cuatro precandidatos se animan a jugar y a hacer una apuesta y a poner el cuerpo con todo lo que eso implica, ¿no? La militancia, se juega donde se juegue, es poner mucho tiempo, mucha energía, mucha cabeza, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo, así todo, deciden cuatro precandidatos visibilizar sus espacios de militancia, visibilizar sus espacios de trabajo, a pesar de que se diga que no. Y lo mismo la izquierda, ¿no? El Partido de los Trabajadores estaría con una interna también, pese a que se dice todo el tiempo que cada vez van más para atrás, que están perdiendo su piso histórico, etcétera, etcétera. Entonces quiero decir con esto que se visibiliza un campo de acción, por más que no se gane, por más que se sospeche que no se gane, por más que te digan, che, mirá, no se presenten porque no van a ganar. No, seguimos porque creemos en lo que estamos haciendo y hay un escenario en el que podrían llegar a tener un rol importante, que es el rol siempre de la oposición. Suponiendo que ganara las elecciones Cornejo, que ya fue gobernador de Mendoza y que tiene cooptados muchos de los espacios que vendrían haciendo el rol de control, de contrapeso, lógicos de un juego republicano y democrático, bueno, el rol de la oposición va a ser fundamental, ¿no? Porque la única voz cantante de todas las cosas que por ahí están sucediendo terminan siendo los partidos opositores y los medios de comunicación alternativos, populares y comunitarios, porque entre todas las cosas que están cooptadas, como el Poder Judicial, los organismos de control, también son los medios de comunicación. Así que bueno, ahí creo que todo eso, toda esa melange, todo ese guiso, es el que se cocina en este año de elección, digamos. Lili, bien mencionabas que, bueno, dentro de las posibilidades y los candidatos y candidatas son muchísimos en todos los departamentos, sobre todo en lo que es Gran Mendoza. Hacías un análisis respecto a que no tenemos ninguna candidata mujer a la gobernación y dentro de estas 10 fórmulas tenemos tan solo 7 que tienen a una mujer dentro de la fórmula, otras no lo tienen. Y hay una característica que, bueno, mencionamos también y hablamos a lo largo de estas semanas en esta columna sobre el rol de muchas candidatas a intendentas en los departamentos. ¿Qué reflexión podés ofrecernos en este sentido para tener en cuenta y también en lo que es cargos legislativos que vos bien mencionabas recién? ¿Vos me preguntás respecto a la participación de las mujeres en esto? Sí. ¿En las localías? Uh-huh. Ajá. Y me parece que se disputan esos espacios de poder, que las disputas de esos espacios de poder estén mujeres, A mí me parece bueno, lógicamente nosotras en la red consideramos que es un dato importante, es un hecho importante, se van fundando bases. Sin embargo, a título personal esto, yo creo que sigue siendo todavía poco, y poco en cuanto a la cantidad de lugares que las mujeres puedan disputar o no, sino todavía sigue siendo un escenario en el que hay un varón que habilita. Esa es la parte en la que a mí me sigue haciendo ruido, ¿no? Claro. Pero bueno, las mujeres estamos generando, las mujeres y diversidades, generando espacios de militancia y también una trayectoria, porque la realidad es que se evalúa mucho en política y cada vez más, por lo menos es lo que yo percibo en general, en la sociedad. ¿Y esta o este quién es? ¿De dónde viene? ¿Está preparada o no está preparado para gobernar o para estar en una intendencia o en una gobernación? Convengamos siempre que el poder ejecutivo es el más fuerte, a nivel nacional pasa esto. Por ende, el primer eslabón para empezar por ahí una carrera política podría ser concejal. Quiere decir, no está tan en tela de juicio o tan visibilizado el rol de los concejales y las concejalas, ¿no? De hecho, si yo tuviera que nombrarte ahora la lista de concejales de cada candidato a intendente, no podría, no los conozco. Os conozco uno o dos y chao. Inclusive en espacios educativos donde vos preguntás cómo se llama el poder legislativo municipal, hay muchos estudiantes que no saben, mucha gente no sabe, ¿no? Entonces quiere decir que si de haber muchas mujeres o no en las candidaturas a concejalías, no me parece un dato que vaya, me parece buenísimo que arranque la carrera, pero no, todavía no estaría haciendo algo de peso. Ahora, sí me parece que esto, ¿no? ¿Y este quién es? Sí demuestra cuánto tiempo en la historia las mujeres hemos podido dedicarle nuestra vida a generar nuestro propio currículum, ¿no? Mientras nosotras por ahí estábamos en la casa y esto, cuidando chicos y demás, y el hombre estaba haciendo carrera, por lo tanto, hoy a la ciudadanía que pregunta eso, hay un sector de la ciudadanía que pregunta, no, ¿y este de dónde salió? ¿O esta viene de arriba? Muy pocas mujeres podemos contestar, no, mirá, yo tengo toda una trayectoria, he sido intendente, he sido senadora o diputada, eso es lo que por ahí pienso yo sobre señuelos o indicios sobre la trayectoria histórica. Por ahí me gusta hablar del currículum histórico que tenemos, el género, ¿no? En general. Claro, Lili. Y también preguntarte en este sentido, vamos a estrenar el sistema de votación en los 11 departamentos que faltan. Ya el 30 de abril votaron los departamentos que desdoblaron. Y luego de las modificaciones que hubo en esta boleta única, críticas al respecto del uso, ¿qué previsiones se tienen al respecto de este nuevo sistema electoral que vamos a utilizar? Bueno, creo que la boleta única, así como está planteada, merced a los cambios que se hicieron, sigue siendo tendenciosa. ¿Por qué? Porque uno ve la cara del candidato o candidata a gobernador y ya, chavo, lista completa. Es tendencioso. Ya arrastra, sigue existiendo el concepto de arrastre. Primero que nada, porque habría que ver cómo o qué tipo de profesiones pudieran hacer un análisis sobre el estilo de lectura, ya si me traslado hacia de izquierda a derecha, ¿no? Yo estoy frente al Vox, imaginémonos que tenemos en una mesita de madera la lista completa y la boleta única, digamos, con todas las listas. Entonces yo empiezo un recorrido de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. ¿Hago ese recorrido o no? Me quedo con lo primero que veo. Claro. Esa primera sería un primer análisis que sería interesante leerlo. Yo no sé si eso es así o no, o es mi sensación, ¿no? Quiere decir que el sistema sigue, para mi gusto, sigue conteniendo en su génesis la noción de arrastre, que supuestamente es lo que se quería sacar, ¿no? ¿Por qué? Porque la casilla de lista completa sigue estando arriba. Entonces, no es que yo, para poder votar una lista completa, estoy obligada con mi vista a recorrer la boleta única. Y segundo, porque uno vota cara. Claro, él reconocía también. Hubo críticas en cuanto a la accesibilidad para personas con discapacidad visual, adultos, adultas mayores. Sí, hubo críticas, sin embargo, por ahí lo poco que se ha relevado ha sido que no es el mayor conflicto que hay, digamos. Sí, por ejemplo, la cuestión de nulidad de votos, claro. Marcar por afuera. Pero por ahí amerita, digamos, responde más a una cuestión de diseño. Quiero aclarar que no soy especialista en este tema. Ustedes ya estuvieron charla con Eliana Luna, que es nuestra colega que más hace este tipo de análisis, pero yo personalmente opino que el vicio más grande que tiene el sistema de boleta única, ¿por qué? Porque, y lo digo también por el tema de que está prevista la ayuda, una persona con discapacidad puede ir con un familiar, puede ir con alguien, puede pedirle al presidente de mesa que asista a esa persona, que ayude. Yo no sé si ha funcionado o no, pero sí pienso que el mayor vicio está en lo tendencioso, en la noción de arrastre que tiene. Quiere decir esto que empiezan a jugar los fondos que los partidos políticos tengan o los frentes tengan para hacer conocer las caras, los nombres, ¿no? Uno se encuentra con eso y decís, bueno, chau, voto. Es lo que por ahí lo que mucha gente que no esté en el tema pueda llegar a ser. Y la otra es, el voto en blanco. Sí. El voto nulo. Y la nulidad. También mencionamos que, bueno, cuando hablamos, vos bien decías, Lili, con tu compañera sobre los resultados de las elecciones de los departamentos que desdoblaron, que fueron 7, vimos que un gran número de votos nulos, casi tercera fuerza, y hacíamos chiste, y no es chiste, de sí. La tercera fuerza como bueno, espacios en los que la nulidad tuvo más votos que fuerzas políticas que representaban en su momento. Totalmente, porque me acuerdo también, y lo sigo sosteniendo, que bueno, uno de los comentarios que por ahí tengo es la capacitación. Cuando uno tiene un sistema, modificación del sistema electoral, hay que salir a informar a la ciudadanía. Y eso, el Estado provincial lo depositó en los partidos políticos. No se abrazó ni con las asociaciones civiles, ni con los trabajadores. Entonces, las fuerzas políticas, los partidos políticos, los frentes electorales, como se quieran llamar, fueron con los recursos que se tiene, a la militancia que tengan, a capacitar a la gente que se llega, ¿no? Y luego lo podemos ver en los videos que los propios partidos políticos realizan, un muñequito que entra a un box, que despliega la boleta y un tilde en lista completa. Lógico, porque cada frente electoral va a militar eso. Entonces, para mí es una carencia absoluta, una carencia del Estado de poder promocionar. Y eso tiene también que ver con una tendencia. Si yo capacito poco, ¿qué busco? ¿Qué espero? ¿No? Esos votos nulos, ¿a qué fuerza hubieran ido? ¿Cuáles son las categorías que se superponen? Mucha gente, el porcentaje alto de voto nulo habla de la cantidad de personas de las que el Estado no llega con la información. Y eso sí, yo creo que sí lo vamos a ver de vuelta en estas partes. Ahí eso, sumándome, digo, a lo que estás contando, Lili, es toda una política también del gobierno de desligarse de responsabilidades que le son inherentes y que, bueno, lo hace todo el tiempo, no solamente con esto. Recién hablábamos con una maestra de una agrupación dentro del SUTE que hablaba denunciando otras cosas también, por desidia, por desaparición, literal, desaparición del gobierno de responsabilidades que son inherentes, que no puede ser que no informe a la población, aduciendo lo que sea, pero debe informarse a la población. Hay maneras, pauta publicitaria, capacitaciones en clubes sociales, uniones vecinales, charlas abiertas en una plaza, no sé, capaz que estoy siendo muy con mentalidad de pobre lo que estoy diciendo, pero... No, para nada. Es más, te tiro un cruce, a mí por ahí nos gusta a nosotras por ahí hacer esa famosa triangulación. En una de las provincias de menor grado de conectividad, si Mendoza es uno de las provincias de la región la que menos hogares con conectividad hay. Entonces, bueno, podés tirar un estado que solamente capacita con videos de Instagram. Claro, y también porque lo que... No vos... Sí, te escucho, Lili. Perdón, porque no podés, como bien decía Ángel recién, no solamente te como estado te desligás de una responsabilidad, sino que estás delegando una función formativa, educativa, etcétera, en una red que usa, ¿cómo se le dicen? Logaritmos, no, algoritmos. Los algoritmos. Algoritmos. Algoritmos, siempre me lo confundo con el término de las matemáticas. Entonces, imagínense que, por ejemplo, como yo soy politóloga, me llegan miles de esos reels, porque obviamente a mí me interesan esos temas. Pero, por ejemplo, si yo le pregunto a mi prima, que es profesora de arte, dice, no tengo la menor idea, o mi hijo que tiene 18 años, me dice, a mí no me ha llegado nunca jamás un video de cómo se vota. Claro, no te llega la información. Sí. No te llega la información porque está el Estado provincial, puede delegar, pero yo insisto en esto, tenés bajo nivel de conectividad, básicamente. Segundo, no siempre la gente puede estar atenta a un programa de radio en un determinado horario o un programa de televisión a un determinado horario. Y cuando en realidad el Estado debería poder generar una musculatura territorial. Eso es lo que por ahí yo pienso que no se hace. Es un Estado que carece de la presencia en el territorio. Y lo vemos en un montón de áreas. En la educación, en recursos naturales, en defensa al consumidor, comercios, ¿no? La inspección de comercio, en la dirección de ganadería, todas las direcciones tienen problemas de movilidad, falta de recursos, no se inspeccionan precios, está bien. Pongámosle que el gobernador dice precios, voy a poner un ejemplo que nada que ver con las elecciones del domingo. No sirve precios cuidados, buenísimo. Pero es un argumento que te queda cómodo porque no largas la gente a la calle. Es un Estado que no está presente en los territorios. Esa es la realidad. Es lo que yo creo que ni siquiera, no es una cuestión de creencia ni de fe, es lo que vemos. Lo que vemos porque nosotras también laburamos en los territorios y se siente, ¿no? Fuertemente. Tal cual, sí. Es cuestión de salir un poquito de la casa y no tenés que caminar mucho. De verdad que no es exagerado esto, ¿eh? No tenés que caminar mucho. Ya una esquina que esté abandonada, la ochava de la esquina que está mordida porque pasa el camión y tenés que esperar un año para que lo arreglen, o tenés que esperar todo lo que tenés que esperar para que terminen de asfaltar una calle. Todo eso es lo que estás diciendo ahora. Todo está atado. Todo está atado. Bueno, y volviendo, trayendo otra vez el tema de la columna, ¿cómo...? Esto ya sería, no sé si ya es personal la pregunta, pero ¿cómo ves vos esta atomización que ha habido de todas las listas? Porque encima hay un montón de colectoras y si empezás a atar cabos van a parar a uno o dos candidatos, y digo candidatos, otra vez tomando el guante de lo que dijiste. ¿Cómo ves vos esto? No sé cómo avanzarlo, digo, una opinión con respecto a un pensamiento con respecto a esto, de esta realidad, ¿no? Yo no veo mal que participen, no sé, la María es atomización, pero no quiero malentenderla, por ahí yo me imagino la multiplicidad de candidatos, ¿sí? Claro, claro. Yo no lo veo mal, al contrario, creo que mientras, digamos, hay para ordenar un poco mi pensamiento y no irme por las ramas, es verdad que la unidad es importante cuando hay una conducción, cuando hay un norte en el que la mayoría cree y sigue, ¿no es cierto? Si una persona, una mujer, un varón, una disidencia, lo que fuera, mira, dice y convence, y todo el mundo va atrás. Eso está buenísimo. Pero cuando eso no hay, cuando eso no existe, cuando eso no pasa, y cuando los territorios tienen realidades diferentes y no se sienten representados por una sola visión, me parece bien que participen, porque si no es como que uno se queda en la casa quejándose. Si no, bueno, hagamos algo, movámonos, visibilicémonos, ¿no? Es lo que por ahí creo que sucede hacia dentro de los departamentos. Claro. Hay departamentos que tienen muchos candidatos a intendentes que por ahí no llevan, que le aportan un candidato a gobernador, tiene tres listas, candidato a intendente, ¿no? O dos listas. Bueno, porque serán espacios de política, de trabajo y de representación que evidentemente son distintos, tienen modelos diferentes. Esa es una visión. Hay otra visión que es, se pelean por ocupar espacios de poder, porque es otro discurso, en el que yo no creo. Yo no creo que una persona quiera ocupar un espacio o quiera participar en política por tener un sueldo. Creo que aparte de tener el... Quiere tener el espacio de poder porque el espacio de poder es la herramienta de la transformación. Si vos no tenés, para bien o para mal, OJ, yo puedo estar en desacuerdo con una ideología y esa con un candidato estoy totalmente en desacuerdo con sus ideas, pero yo entiendo que el tipo necesita estar en la gobernación para implementar lo que necesita implementar, o en la presidencia. Claro, Lili, también, estar en... punto, perdón que te interrumpa, a destacar que observamos aquí al recibir a muchos candidatos, candidatas de distintas fuerzas, la presencia de muchos candidatos y candidatas que, si bien vienen con larga trayectoria en la política, no son siempre pertenecientes a espacios de decisión, de toma de poder. Entonces, el presentarse a elecciones hace que puedan tener cómo discutir o dirimir las representaciones también en función de los resultados y del despliegue territorial que han hecho, que bueno, vamos a poder observar el domingo, pero me parece también un fenómeno a destacar que hay un montón de personas que son más bien de militancias de base de todas las fuerzas políticas que han tenido posibilidad de ser candidatas a concejales, a concejalas, a intendentes, intendentas. Claro, yo coincido con esa visión, coincido con eso. Yo pienso que si vos tenés un extracto territorial concreto en el que se milite una temática o dos temáticas concretas, no importa si no se gana, pero hay que participar activamente porque eso te visibiliza. Y después de las PASO, vos mostrás también que no sos vos la que piensa esto, sino que son 5.000 personas. 5.000 votantes piensan lo mismo, o 4.000 votantes, o 2.000 o 150. No importa, en un barrio entero pensamos en esto. Y vamos y lo mostramos concretamente, ¿no? Es una manera de visibilizar la fuerza política, el espacio político, toda la ideología, toda el bagaje conceptual que arrastra a un estilo de vida y a un estilo de trabajo. Porque en definitiva la política es un estilo de vida, ¿no? Es una forma de vida, participen o no en un partido. Tal cual. Puede ser una persona trabajadora, honesta, ser un corrupto, etcétera, puedes, ¿no? En los medios de comunicación me deben ver un montón. hay estilos de vida, de construcciones. Eso hay que visibilizarlo. Y para mí, esta multiplicidad de candidaturas, en ese sentido es positivo. ¿Por qué? Porque no hay evidentemente, o eso evidencia que no hay una persona o un candidato que pueda abrazar todo eso. Ahora, después de las PASO, no sé si me quisiste decir algo parecido, después de las PASO sería interesante que el candidato definitivo que quede pueda reunir y sintetizar todo esto, ¿no?, en un proyecto. Y mira, ahí es. Está difícil. Ahí, las veces que hemos estado haciendo nota acá, todos y todas han hecho agua. En alguna cosa han patinado en el barro. Yo por lo menos, y esta es mi opinión, es una opinión muy personal. Yo no veo a alguien que tenga una integralidad en tanto todo lo que necesita hoy saberse a la hora de gobernar. Porque eso también no es fácil gobernar. Tenés que tener un bagaje informativo que estoy viendo que no hay ninguno, ni ninguna, porque han venido candidatas de otros departamentos que pueda agarrar y orgullosamente decir, sí, esto lo sé, esto lo sé, esto lo sé, esto lo sé. Es una pena grande eso. Yo igualmente coincido con vos, coincido plenamente, de hecho, por eso mismo, creo yo que existen todas estas candidaturas, pero aparte, después de las PASO, habría que volver a encarar un abordaje territorial del tema, un abordaje comunicacional de esto. Bueno, vos, fulano, candidato, ganaste las PASO, o vos, candidata, ganaste las PASO. Pero ¿qué va a pasar con el mengano y el sultano que compitieron con vos y que fíjate que militaban la, qué sé yo, la obra pública, o no sé, cualquier temática de interés? Y que vos en tu campaña para las PASO vos no tocaste ese tema. Entonces, claro, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo se resuelve eso? Sí, empezar a empujar nosotros también, ¿no? Claro. Empezar a preguntar, interpelar al candidato definitivo, a la candidata definitiva, para que abrace todo aquello que quedó en las PASO, ¿no? Porque de eso se trata. Claro. Che, mirá, hay 600 personas, 700 personas que en Guaymallén están mirando esta realidad, que vos ganaste las PASO, que ellos no, pero son 600 personas. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo? ¿Qué les decís? Y ahí empezar a analizar qué contestan esas candidatas o esos candidatos respecto a las temáticas que no... Porque también es cierto que no hay por qué saber todo. Para eso se conforman las construcciones colectivas, para eso existe también la sociedad civil organizada, ¿no?, que se especializa en un montón de temáticas, inclusive las fuerzas de los trabajadores organizados, los sindicatos, las asociaciones, son los clubes. Yo no tengo... Son imprescindibles, cada vez más. Porque cada vez más la sociedad participa activamente de la democracia. Ya no es tan representativa la democracia. Sí, está tal bien, cual, se delibera, pero si se delibera en contra del pueblo, el pueblo te marcha 100 kilómetros y te dice, mirá, flaco, da vuelta esa ley porque no me pinta. Claro, eso... Como pasó con la 7722. Es una muestra de que la democracia directa tiene mucha influencia. Tal no cual. Estamos dormidos. Tal cual. Recordemos el 2x1 también, y así, un montón de cosas que se han dado vuelta. Lili, siendo 11:49 estamos jugados de horario, pero bueno, vamos a seguir en contacto para poder analizar sobre todo los valores que nos arrojen estas elecciones el domingo, hablar ya con los números y bueno, ver cómo deviene todo este proceso político que tenemos este año. Bueno, yo cierro, les agradecemos siempre el espacio. Voy a decir algo trillado, pero que me parece siempre fundamental. Abracemos la democracia, vayamos a participar, como sea, con las ideas que tengamos, pero en especial, miren su barrio, miremos las familias, miremos nuestra realidad, y votemos de acuerdo a aquello que nos parece a nosotros que realmente nos abraza a nuestras realidades locales. No miremos tanto miremos tanto para afuera, ¿no? Y para afuera me refiero a otros países, ¿no? Nosotros somos nosotros y hoy tenemos este metro cuadrado y este es nuestro punto de partida, entonces el domingo vayamos a decir lo que tenemos que decir. Así fuera un voto en blanco, tómense el tiempo necesario para estar adentro del en el box con la boleta única. Uh-huh. Tienen que estar 10 minutos leyendo, lean, acudan a quien tengan que acudir para pedir ayuda y vamos para adelante. De una, de una. Muchas gracias, Lili. Bueno, estaremos conectadas. Un gran abrazo para todas las compañeras y, bueno, gracias a ustedes por también brindarnos su palabra todas las semanas y acompañarnos a desandar, a desarmar un poco la política mendocina. Un abrazo, compañeres. Abrazo, Lili. Un placer siempre escucharte.